no solo en un texto en la Escritura, sino en todas las Escrituras, a lo largo de los Salmos, en medio de las alabanzas. Una de las razones por las cuales el pueblo alababa al Señor era aceptando, declarando una verdad absoluta de que Dios es el creador de todo, ¿sí? Y todos los creyentes en toda la historia han creído esto. Hoy día hay algunos que dicen ser creyentes y no creen esto, no les da la fe para esto, ¿sí? Menos le va a dar para su salvación. Hemos visto también de la divina providencia cómo nuestro Dios es misericordioso, compasivo, cómo es que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él en su providencia ha determinado muchas cosas que nos sucedan, a veces adversas, a veces no las comprendemos, pero cada vez que vamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, vamos aceptando que las cosas que nos suceden, no solo las buenas, sino también las adversas, son por su divina providencia. Esto es algo que era, en el antiguo pacto, era difícil de entender, porque había promesas de riquezas, de prosperidad, de poseer la tierra. Hoy nuestras promesas no son esas. Hoy nuestras promesas apuntan al cielo, están ordenadas por el Señor para poder mirar las cosas de arriba, no las de la tierra. Y por eso es que en el nuevo pacto el Señor ya declara y dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Todas, no solo algunas, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos visto de la caída del hombre, del pecado y su castigo, su justo castigo por el pecado. Y gloria a Dios porque nosotros hemos aceptado de parte del Señor esto, que éramos culpables delante del Señor, hemos transgredido no una, sino todas sus leyes, y el Señor en su pacto glorioso hecho consigo mismo, no del antiguo sino del nuevo, nos ha librado, ¿sí? Es un juramento que le ha hecho en sí mismo, un pacto incondicional, ¿sí? Donde Él se atribuye toda la obra, y por lo tanto toda la gloria es para Él, ¿sí? Nos salva, nos redime, nos convierte, y sigue haciendo su obra de santificación, y toda esa es una obra de Él. El pacto anunciado por los profetas, cumplido en Cristo, y vemos su cumplimiento hasta el día de hoy en medio de su pueblo. Bien, amados, vamos a entrar a Cristo el mediador, el punto 8, el capítulo 8. Este es uno de los capítulos extensos, muy necesarios. Vamos a ver, meditar en las Escrituras y pongámonos, hermanos, a meditar, sabiendo de que aún hay cosas que nosotros no sabemos plenamente, y esto es necesario que entendamos esto, ¿no? Que no sabemos todo, que debemos seguir aprendiendo hasta el último de nuestros días aquí en la tierra. Dice así la confesión: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Vamos a leer Isaías 42:1 y un texto que ya se sabe de memoria en cuanto a que agradó a Dios, y luego de esto vamos a orar, amados. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos reunidos, Señor, tu pueblo, para poder afirmar lo que creemos, aprender todavía lo que no sabemos, ser enseñados por ti, Señor, porque esta es tu palabra. No recibimos la enseñanza de un hombre, de sus cabezas, de sus pensamientos, ni siquiera de su preparación. Recibimos tu enseñanza, Señor, tu palabra eterna, bendita por los siglos, el consejo que permanecerá, nuestro alimento, Señor, nuestra guía, nuestra lámpara, Señor, a nuestros pies. Ayúdanos, Señor, a confiar en ella, a tener toda, Señor, nuestra fe en lo que tú dices, y que no solamente sea un conocimiento intelectual en la mente, sino que traspase todo nuestro ser y nos alimente, Señor. A tu nombre, gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El versículo que hemos leído, hermanos, es un versículo de controversia y confusión para el pueblo de Israel, para los rabinos. El Señor declara acá, por medio del profeta Isaías, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y cualquier hombre quisiera ser este hombre, pero no hay ser humano que llegue a justamente a complacer al Señor. No hay ninguno de nosotros en quien el Señor tenga complacencia, tenga un pleno contentamiento en nuestro ser, en lo que hacemos. Nosotros, sus criaturas, como ya hemos visto en la caída, nos hemos rebelado contra Dios. Y en su gracia Dios nos ha salvado. La pregunta de los rabinos hasta hoy en día es: ¿quién es este siervo? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este ser? Y no hay nadie hasta ahora en Israel quien cumpla esto, ¿sí? Y Isaías va a declarar no solo aquí, sino varias veces, y va a llegar al capítulo 53 y va a hablar de ese mismo siervo. Y eso vamos a verlo ahora, hermanos. A nosotros se nos ha revelado esto, ¿sí? Que este siervo es el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador Jesús. En San Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, todo aquel que cree en él tiene vida eterna, tiene, ¿no? El unigénito Hijo de Dios. Dice en su propósito eterno, vamos a empezar con las lecturas. Primera de Pedro 1:9. Tenemos los micrófonos, ¿no? Primera de Pedro 1:19, hermano Marco. Salmo 110:4, Damaris. Hermano Franklin. Salmo 110, versículo 4, Alex, Hebreos 7, 21 y 22. Vamos a ver, en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesucristo. Alex. No, perdón, Marco. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego dice, ¿no? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Había un propósito eterno del Señor para esto. Salmo 110. Este es otro texto difícil para los rabinos, ¿no? El sacerdocio de Melquisedec y el que el Señor haya jurado que alguien iba a tener este sacerdocio. ¿Cómo? Tenía que ser abrogado el primero para que un sacerdocio inmutable, eterno, permaneciese. Y eso les, ¿no?, les cruzaba y no podían entender. Por eso los profetas del Señor inquirían, dice Pedro, y diligentemente indagaban acerca de este siervo, de quién sería, ¿no? Hebreos 7:21. Amén. ¿Yo repetí versículos ahí? Sí, ¿no? El Salmo. Bien, bien. Y aquí el cumplimiento, ¿no? Estos textos, hermanos, por eso hay un libro en el Nuevo Testamento a los hebreos, porque ellos conocían estas profecías, estas declaraciones, ellos lo sabían. Y lo del Salmo no solamente es un cántico de una figura, porque hay muchas figuras en los cánticos, sino en verdad esto iba a llevarse a cabo un cumplimiento exacto de un sacerdocio inmutable, ¿sí? A la figura, sí, una figura, y la figura es Melquisedec, ¿sí? 1 Timoteo 2:5, hermano Franklin, ahora sí, Janina, Hechos 3:22, Hebreos 5:5, Berta, Olivia 5:5-6, Berta, Salmos 2:6, Janet, Lucas 1:33, hermana Marta, Efesios 1:22-23, Victoria, Efesios 5:23, hermana Basilia, Hebreos 1:2, Melqui, Hechos 17:31, hermano Héctor. Amén. Sí, 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo Creador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien. Amén. Hechos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Hebreos. Amén. Salmo 2:6. ¿He dado cuál? Bien, aquí le he dado Salmo 2:6. ¿Qué lea el que le he dado Salmo 2:6? Sí. Lucas. Efesios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es fuerte, la que Amén. 5:23. Amén. Hebreos 1:2. Tengan listo, hermano, los textos. No, no lo buscan recién. Vamos. Amén. 17:31 de Hechos. Nuestro Señor, hemos visto que es el mediador, ¿sí? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando leemos algunos supuestos confesiones o declaraciones que dicen aparentemente lo mismo, pero luego levantan o dejan ver que la posibilidad de otro mediador, otra forma de ser salvos, ¿sí? Por ejemplo, hay un documento llamado la Didache. No es un documento fidedigno. Si ustedes uno la estudia, porque esas cosas sí se deben estudiar, van a encontrar que en ese mismo documento hay contradicciones. Y justamente termina diciendo, deja entrever que la salvación es por obras, ¿no? Por medio del esfuerzo, de alcanzar la perfección. Entonces, nosotros, nuestra confianza está fundamentada en la palabra de Él, Señor, en lo que Dios dice, ¿sí? Y todos los versículos que hemos leído testifican de que solo hay un mediador, ¿sí? Estas declaraciones, estos credos, estos documentos que han entrado de boga por la Reforma, en su gran mayoría son documentos que llevan al ecumenismo, a comulgar con Roma y aceptar de una manera que hay otra mediadora, ¿no? Entonces, muchos escritos de los famosos llamados padres de la Iglesia llevan a eso, a considerar a María como una corredentora, porque hablan de su inmaculidad, hablan de virgen siempre virgen, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado porque esos no son nuestro fundamento, no son nuestra autoridad, nunca lo han sido, ¿sí? Por eso sí lo deben leer, conocer y ahí queda, ¿sí? Pero luego tomarlos como autoridad, la Iglesia no los ha tomado. Sí la ramera, no la Iglesia de Cristo. Entonces, todos estos textos hemos visto cómo señalan a Cristo como el único mediador, profeta, hombre también, sacerdote, rey, cabeza de la Iglesia, lo hemos leído ahí en Salmos, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Él va a juzgar a todo el mundo. A Él se le ha dado todo el juicio. Todo el juicio se le ha dado a Él. Entonces, imagínense los que negaron, los que no aceptaron plenamente las verdades del Señor. Un día estarán delante de Él reconociendo que Él es el Señor. Según lo que vemos en las Escrituras, toda rodilla se postrará ante Él. Los que son sus hijos, los que somos sus hijos y los que no. Se postrarán y declararán esta verdad eterna. Bien, vamos a ver los siguientes textos. A quien se le debe desde, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera. Romanos 8:30, Janet, hermano Mario, Juan 17:6, 53:10 de Isaías, Isaías 53:10, hermana, su esposa, Salmos 22:30, Cristian, nos ayudas con Salmo 22:30, José, primera de Timoteo 2:6, hemos leído 2:5, Isaías 55:4-5, Cristian, Silvana, 1 Corintios 1:30. ¿Bien? Empezamos a leer. Vamos a leer todos los textos de corrido, salvo que yo los detenga, ¿sí? Romanos 8:30. A los que predestinó, ¿sí? Juan 17:6. No peguen mucho el micro, la boca al micro, ¿sí? A los que me diste, ¿sí? Hablando del pueblo del Señor. Dios a su tiempo ha dado esto. Isaías 53:10. Bien, el versículo de la hermana Giovanna. Isaías 50, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. O sea, el propósito de la muerte del Señor, el fruto de esa, de ese sacrificio es su pueblo. Y el Señor lo sigue viendo, ¿no? El fruto de esa aflicción. Salmo 22:30. La prosperidad le servirá. Esto será dotado de Dios hasta la primera generación. Bien. 1 Timoteo 2:6. Ahí todos, es todo su pueblo, ¿no? Incluyendo judíos y gentiles, ¿sí? Isaías 55:4-5. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro. ¿A quién? A las naciones. ¿Sí? Otra vez, los profetas inquirían. ¿Quién es él? Porque los profetas eran enviados ¿a dónde? A la casa de Israel, ¿no? Y 1 Corintios 1:30. El Señor Jesucristo nos ha sido hecho todo esto, ¿no? Nosotros ahora estamos en Él, ¿no? Y en Él hemos alcanzado toda la gracia que Dios había determinado para sus escogidos, ¿no? Por eso dice, a los que predestinó, a estos también llamó. La predestinación del Señor empieza con escoger personas. Esto es, para algunos es ofensivo, ¿no? El creer o el aceptar de que Dios haya determinado quiénes van a ser salvos. A los hijos, a los que vemos esto, nos lleva al temor y también nos lleva a la adoración. Nos lleva a reconocer que no fue por nosotros, que no nos salvó en un momento en que nosotros decidimos, sino en que en el momento que Él determinó. Lo determinó en la eternidad. Y ahora el sabernos salvos nos debe llevar al servicio, a la adoración. Esto es, hermano, lo que Dios ha revelado en su pueblo, en su palabra, acerca de su pueblo, perdón. Y a los que Él ha escogido, en Romanos hemos leído que un día Él terminará glorificándolos, ¿no? Tendremos la gloria de Cristo Jesús, por gracia, ¿sí? Dice, cuando el Señor ora, ¿no? En San Juan, por sus discípulos, Él dice, no solamente oro por esto, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Y el pedido es que donde ellos estén, donde yo estoy, también ellos estén. Y esto, hermanos, será la manifestación y el punto final de la humanidad, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la condenación eterna de todos los que no creyeron, y entrar a la eternidad ya sin presencia del pecado, sin el poder del pecado, con plenamente la mente de Cristo. Será algo que el Señor ha reservado, ¿sí? Solamente nos podemos imaginar, creer, pero luego el Señor ha reservado cosas preciosas, ¿sí? Y cosas que están mencionadas, pero no sabemos su pleno cumplimiento. Es algo glorioso, que si hay cosas que vemos en este mundo que son hermosas, ¿cuánto no serán las cosas que Dios ha preparado? Y no pensemos en una forma material, sino pensemos en una forma espiritual, porque Dios es espíritu, ¿sí? Aunque tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, hay cosas, hermanos, que esta glorificación que el Señor manifestará a su debido tiempo, pues será así, será glorioso. Amén. Punto 2. Vamos a ver el punto 2. Dice, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales, y con sus debilidades concomitantes. Aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Amén? Vamos a ver si esto es así. Vamos a leer los primeros versículos. Juan 8:58. ¿Quién está por ahí? Hermano Paul. hermano Rogelio, Joel 2:32 con Romanos 10:13, su esposa, hermana Milagros, Salmo 102:25, hermano Raúl, Hebreos 1:10, hermana Rosa, ¿está? Sí, allá, estaba medio escondido. Beto, ¿está cuidando a los hijos? Está por ahí, por ahí. 1 Pedro 2:3, Beto. Salmos 34:8, hermano Arturo, hermano Roque, Isaías 8:12 y 13. ¿Sí? Bien, vamos a dar lectura entonces. Jesús les dijo: de cierto, digo, antes de hablar fuese, yo soy. El Hijo de Dios, la segunda persona. Hermanos, y esto de segunda, de tercera persona, hay que tener cuidado porque son declaraciones humanas, ¿sí? Es una forma de decirlo, para decir que hay tres personas que subsisten en una misma sustancia, pero no hay un orden jerárquico, ¿no? Lo que más destaca la Escritura es la unidad de Dios. La unidad de Dios es algo que vemos a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Y esta es una de las cosas que, aunque los hombres, para poder explicar o entender, hemos hecho esto, debemos tener cuidado, ¿no? Para su pleno entendimiento. El Hijo de Dios es Dios verdadero y eterno, ¿no? El resplandor de su gloria. Siguiente texto. ¿Cómo dice, sin mencionar el Señor, la palabra que dice ahí? Porque todo aquel que invocare, ¿qué? ¿El nombre de quién? ¿Qué dice el texto? Jehová. ¿Sí? Sabemos que es una mala traducción de la palabra, del nombre del Señor, pero Yahweh o ya es una abreviación que se usa mucho en los salmos, quizás también la debemos usar nosotros, es el nombre, ¿no? Un día sabremos cuando estemos cómo se pronunciaba su nombre, si el Señor lo manifiesta. Pero este texto está relacionado con el Romanos 10:13. Fíjense lo que dice. ¿Quién le toca este texto? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bien. Cuando Pablo escribió esto a Roma, ya no usó el nombre hebreo del Señor, de Dios, ¿sí? Sino utilizó la palabra el Señor, ¿sí? Y está tomando este texto del Antiguo Testamento. Entonces, vemos cómo, refiriéndose a Cristo, ya los profetas decían que es Dios, que es Dios. Y algunas veces en el Antiguo Pacto, el nombre Yahweh, Yahvé, se refiere a los tres, a veces al Padre, a veces solo al Hijo, como en este caso, y a veces al Espíritu de Dios, ¿sí? Porque los tres son iguales. Por eso, luego, cuando el Señor manda a bautizar, no habla de tres nombres, sino dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque son uno, ¿sí? Bien, ya hemos visto esto cuando vimos la Santa Trinidad, ¿sí? Siguiente texto. Es creador, ¿qué más? Hebreos. Bien. Está hablando del Hijo, ¿no? Y está diciendo que Él es el que fundó la tierra, la estableció, ¿sí? Y esto es una declaración ya en los Salmos, de que el Hijo de Dios era creador, igual que el Padre, porque son uno, también el Espíritu de Dios. Dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía, ¿sí?, sobre la faz de las aguas. Primera de Pedro 2:3. Si estaréis gustados de la identidad del Señor. Bien, el Señor, nuestro Dios, es benigno. Está hablando del Hijo y él. En el antiguo pacto se hablaba de la benignidad de Dios, y el lector, el creyente, sabía, ¿no?, que esta benignidad solamente puede ser recibida de Dios, cuando en el nuevo pacto revela que esta benignidad es del Hijo, ¿no? Entonces podíamos podían entender y creer que esto era la bendición de Dios reservada, ¿no?, eternamente para sus hijos. Bien, el siguiente texto. Vuélvelo a leer, hermano, un poquito más separado. Bien, es dichoso, ¿no?, el hombre que confía en el Señor. ¿De quién está hablando? Cristo, ¿no? Entonces, aquí otra vez ampliando el entendimiento de no solamente está hablando de la bendición que iba a recibir Israel, sino de la dicha que iba a ser dada a todo aquel que confía en Él, que confía en Cristo. Bien, siguiente texto. Isaías 8:2. Púrame con creación a todas las cosas que he hecho en gran creación, y temáis lo que ellos tienen, y temáis bien. Y el Señor de los ejércitos ha hecho explicar, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro bien. Muy bien. Este texto con Juan 3:5, ¿no? Perdón, con Juan 3:15. Juan 3:15 dice la palabra: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Y hasta hoy en día, hermanos, nosotros no debemos caer en el temor del judaísmo, ¿no? Hay muchas personas que someten al temor a otros que han creído en el Señor, diciéndole: si ustedes no cumplen estas cosas, si ustedes no observan estas cosas, no pueden ser salvos, ¿sí? Porque es lo que Dios estableció, y los llevan otra vez a las sombras, a observar las cosas pasadas. Y esto ya sabemos que ha terminado, que el resplandor de la gloria del Señor, el Hijo de Dios, nos trajo la luz. Él es el eterno Dios. El siguiente texto en Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, en Juan, capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto lo entendieron los judíos cuando él decía que era el Señor, ¿no?, del día de reposo, y que él podía perdonar sus pecados, y bueno, que él era el Hijo de Dios, el profeta, ¿sí? que indicaban los profetas, el siervo perfecto en quien Dios tiene toda complacencia. En Juan 20, 28 leemos: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Era una expresión, como dicen algunos, o era una declaración de quién estaba al frente de él. ¿No? Porque algunos dicen, no, fue algo que él dijo, ay, como alguien dice, ay, Dios mío, ¿no? Cuando lo vio. No, Tomás estaba declarando esto de quién era el Hijo de Dios, ¿sí? Que él es Señor mío y Dios mío. Ahí recién Tomás creyó, ¿no? Por eso el Señor le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios, hermanos, porque hemos creído, ¿no? Hoy día vamos a adorar al Señor en esto. Romanos 9:5. Cuando Pablo habla de Israel y le está enseñando a los hermanos gentiles acerca de qué ha pasado con los judíos, por qué no creen, y en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos va a explicar la razón. Y antes de eso, dice por quién vino Cristo, ¿no? El versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Tremenda declaración, clarísima, de que nuestro Dios, nuestro Cristo, el Salvador, es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? En 1 Timoteo 2:13, no, perdón, Tito, no Timoteo. Dice la Escritura: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Otra vez, refiriéndose a la persona de Cristo. Hebreos 1, 8 y 9, dice la Escritura, tomado del libro de los Salmos: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Sí? Algunas veces yo he ido de frente al Salmo, como estos llamados testigos no conocen la palabra, ellos solamente repiten lo que le dicen, ¿no? Yo les he llevado los salmos, le llevé al salmo que declara esto, el salmo 45, y le digo: ¿de quién está hablando acá? ¿De Jehová? ¿De Yahweh? ¿De Yah? ¿De él está hablando? Claro, él es Dios. Y luego le llevo a los hebreos, ¿sí? Mira de quién dice esto la Escritura, del Hijo. Ah, ya, me dice, voy a estudiar, luego vengo. Le digo: no estudies, cree. Hermano, el creer no viene por estudiar. ¿Sí? El creer viene, ¿por qué? Por gracia, por fe. Nosotros creemos por fe, ¿no? Y lo que le digo a ellos: ustedes no tienen fe. Lo que van a hacer es que tú vas a ir a una persona que te va a engañar respecto a una interpretación falsa con respecto a esto. Pero ahí está en tu libro, mira. ¿Sí? Cree. Bien, el siguiente texto que tenemos ahí es Filipenses 2, 5 y 6. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay una cosa que es igual a Dios. Hay algo que es igual. ¿Qué es? Dios. ¿No? Porque Dios es incomparable. ¿No? Entonces dice aquí la Escritura, no estimó el ser igual a Dios. ¿No? Hermanos, estamos llenos de textos de la declaración de la deidad de Cristo. ¿No? Él es Dios. Bien. Nosotros cantamos en Jeremías, ¿no? No hay semejante a ti, oh Señor. No hay. Entonces, el único semejante a Él puede ser solamente Dios. ¿Sí? El gran misterio revelado en el nuevo pacto de que Dios también se manifestaba en el Hijo. Siguiente texto. Primera y segunda de Pedro. 1:1. Dice la Escritura, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador. ¿Sí? Está hablando de Cristo allí, nuestro Dios y Salvador. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto lo hemos alcanzado por gracia, ¿no? Por la justicia de nuestro Dios. Y 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Sí? El otro día les decía que nosotros muchas veces somos como mendigos sentados en un banco de oro, como dijo un hombre acerca del Perú. Y en verdad, hermanos, nosotros tenemos tantas riquezas en el Señor y el afán de este mundo, las cosas que vivimos a diario nos llevan a olvidarnos o a no vivir en esta realidad espiritual tremenda en la que Dios nos ha introducido por gracia, ¿sí? Debemos saber y entender, ¿no?, que esto, de una manera, el Señor nos forzó a entrar por la puerta estrecha, por Cristo Jesús. Vamos a ver esto también en la predicación. Y en Gálatas 4:4 dice la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta es la siguiente parte que dice, ¿no? Tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Y luego vamos a ver sus debilidades concomitantes, que son las cosas que acompañan. ¿Sí? Esta palabra significa eso. Vamos a ver eso el próximo domingo, un poco más. Pero es nuestro Dios, como dice el Salmo, se humilló a atender al pobre, al menesteroso. Esto es algo que no solamente quedó en una alabanza en el Antiguo Pacto, sino en una manifestación, que Dios, la humillación del Señor, no tiene que ver con un acto solamente de la distancia del cielo y la tierra, sino que este Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Esta es la obra de humildad más gloriosa que nosotros vamos a ver en toda la eternidad. La humillación del Hijo de Dios. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Veremos un poco más la semana que viene. Amén. Hasta aquí, hermanos, nos estamos dando cuenta que todo lo que nosotros creemos, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde? De las Santas Escrituras, de la palabra del Señor. Nosotros no somos creyentes en dogmas humanos, en inventos de hombres, ni en documentos históricos, por más que algunos le hayan dado alguna validez a algunos hombres. Nosotros, nuestra confianza está en la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y todo lo que diga el hombre, y todo, aún documentos que pueden salir del primer siglo. Algunos han hablado de otras cartas, ¿no? ¿Han escuchado ustedes? Las cartas de, hasta la carta de Judas, ¿no? Después hablan de la carta de Bernabé, de otras cartas. Pero ya vamos a estudiar de esto, estoy meditando para sí estudiar algunas cosas, para no dejarnos arrastrar, porque hay otras cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Aparte de estas, ¿sí o no? Sí, la misma Biblia dice, la carta de Efesios, hay otra carta para los Efesios, a los Corintios hay por lo menos otras dos cartas más, a la Odisea hay una carta más que Pablo la menciona en Colosenses, hay varias cartas. ¿Por qué no permanecieron? ¿Alguien sabe por qué no permanecieron esas cartas? ¿Y quién se encargó de que no permaneciesen? ¿Quién se encargó de que estas sí permaneciesen? ¿Se dan cuenta? Hay varias preguntas. ¿Y por qué le vamos a dar un valor a cartas supuestas? Porque no están ni firmadas ni nada. Supuestas, que la Iglesia no ha reconocido en la historia como inspiradas, pero hoy causan controversia en los círculos de la crítica, ¿no? Y dicen, no, esto también debemos ver, que mira, que acá. Y otro, aparte de cartas, hay documentos como el credo apostólico, un credo apostólico que nace en el cuarto siglo, ¿sí? Y es una falsedad el nombre porque no es un credo de los apóstoles. Porque uno decía, el credo de los apóstoles, ah, lo hicieron los apóstoles. No, es una declaración dogmática de la Iglesia de Roma. Y hoy hay muchos reformados que aceptan esto, ¿no? Como también nuestro fundamento. Es una declaración dogmática más ligada al catolicismo que a la Iglesia del Señor, porque ahí declaran la virginidad de María. De ahí se toman para decir, ¿no?, que María, virgen siempre virgen. Y luego también hablan de la Iglesia católica, la cual algunos reformados han cambiado por Iglesia cristiana. Pero otros reformados dicen, no, debe decir la palabra católica porque católica significa universal y la Iglesia de Dios es universal. Pero hermanos, nosotros sabemos que esa palabra es usada para referirse a una iglesia. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado con todas estas ideas ecuménicas que están rondando, que quieren introducir a la Iglesia. Y todo documento, todo libro, toda predicación y toda enseñanza debe ser examinada a la luz de la palabra del Señor. Si hay algo que desde aquí no se dice conforme a las Escrituras, debe desecharse plenamente, ¿no? No enseñamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros pareceres, sino enseñamos lo que Dios ha enseñado en su palabra. Amén. Amén. Vamos a pasar el segundo tiempo, hermano, el tiempo de la cena del Señor. Vamos a prepararnos. Vamos a orar, hermanos. Y es tan, tan hermoso que hoy empecemos hablando del Hijo, ¿no? Y recordar de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has determinado todas estas cosas. Y nos gloriamos, Señor, en Cristo Jesús. Realmente es un gozo para nosotros, Señor, saber que un día En el cumplimiento del tiempo enviaste a Jesucristo. Y nació, Señor, de una mujer. A la cual, Señor, preservaste para que ella fuese la madre de la naturaleza humana de Cristo. Tú engendraste en ella este santo ser, eterno. Y uniste esta naturaleza humana, Señor, a su naturaleza divina. Un misterio que no podemos explicar, pero sí que creemos firmemente, Señor. Y más, Señor, podemos aceptar que esto fue tu eterno consejo para que nosotros, por medio del cuerpo de Cristo, seamos redimidos a través de su muerte perfecta, su muerte justa, porque así lo determinaste, aunque fue por los injustos. Aunque el justo fue tomado como pecador, fue hecho maldición por nosotros. Oh Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos llegar a entender esto. Podemos llegar a aceptar por gracia, Señor, lo que tú has determinado. Y no por nuestros méritos, no por nuestra sabiduría, sino porque tú nos has hecho, Señor, hijos tuyos, nos has dado de tu naturaleza, Padre. A tu nombre gloria, Señor. Ayúdanos en este momento a recordar la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria, Padre. Te amamos, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, los que tengan ofrendas para este tiempo, lectura, oración. ¿Puedes hacerlo? Vamos a...